como LATAM, ¿no? Que están sin actividad, entonces el esfuerzo empresarial termina siendo, en casos de estas multinacionales millonarias, realmente muy bajo. Mientras tanto, Leo, hay muchas multinacionales y empresas que tienen muchas ganancias acumuladas hace tiempo, que le han pedido al gobierno los ATP, esta asistencia de emergencia para el trabajo y la producción. Ayer nos llegó una investigación de un portal nuevo que se llama infonativa.com, que Vicentín, la empresa, ¿no?, que ha hecho un fraude al Estado, recordemos esos préstamos del Banco Nación, millonarios, que dejó de pagar cuando perdió las elecciones Macri, a partir de las PASO del 11 de agosto del año 2019. Bueno, y como están los como empleados, hijos de la familia dueña Vicentín, han cobrado su salario también con aporte del Estado. Hay situaciones que, ya lo ha dicho Máximo Kirchner en el Congreso también, digo, recuerdo ese discurso la semana pasada porque creo que fue elocuente, también decir, atenti al señor Moroni, Mario Moroni del Ministerio de Trabajo, un funcionario que está siendo cuestionado. Sí, sí, la referencia de Máximo Kirchner era con Mondelez, ¿no?, con esta empresa de fabricante de golosinas, pero sí, hay una situación que se están dando las críticas, ¿no? Che, hace falta pagarle el 50% de los salarios a Techín, hace falta pagárselos a Clarín, claro, a Vicentín, que viene de una defraudación inmensa al Estado Nacional, al Banco, por estos créditos al Banco Nación. Bueno, el debate está. El otro día lo escuchaba también acá el Vasco Murúa en la radio, y el Vasco decía, hay un montón de recuperadas, de empresas recuperadas que pagaron sus retiros en tiempo y forma, y no están pudiendo en este momento, empresas multinacionales con mucho peso no están pudiendo pagar sus salarios, así que bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo puede ser que no tenga una cooperativa, tenga espalda para pagar y bancar la situación, y que no lo tenga una empresa como Techín, que tiene negocios millonarios, ¿no? Bueno, y ahí sí, después el que tiene que regular eso, que es el Estado, el Ministerio de Trabajo, quizá en algunas cuestiones no está haciendo del todo, no está afinando el lápiz para dar esos subsidios, me parece. Bueno, el que lo puede pagar, que lo pague, viejo. Eso claro, sí. Por lo menos que no le sigan pagando, porque los ATP uno entiende que van a seguir. En Clarín, además de recibir los ATP, a los laburantes le pagan en cuotas, o sea que claro, las ganan todas. También hay que decir, porque además hay otra cosa, hay otra discusión ahí que, bueno, che, y el día que haya ganancias de nuevo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a repartir? ¿Va a haber un bono especial para recuperar lo que no están pagando ahora? No, eso no está de ninguna manera en el planteo, y me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, che, cuando el próximo año, cuando a fin de año ya la actividad quizá esperemos que se retome de manera ya normalizada y empiecen a tener esas ganancias multimillonarias, ¿van a repartir algo de esas ganancias multimillonarias? Bueno, eso me parece que también tendría que estar en el debate, ¿no? Si hoy los trabajadores hacen un esfuerzo, bueno, mañana, que es fruto del esfuerzo hoy para mantener los puestos de trabajo y las empresas, que lo hagan estas empresas compartiendo esas ganancias. Bueno, Leito, te mandamos un gran abrazo. Así es, lo que decías recién, participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina. Dale, un abrazo, Lucas. Está ahí en la Carta Magna. Abrazo gigante. Leo Martín, lo pueden leer en Sindical Federal, también en el portal de la radio, y escuchar los sábados en Feas, Sucias y Malas. Hay algunos saludos, ahora los vamos a comentar, pero antes, Manu Rivas, póngale música. Muy bien, vamos a seguir escuchando rock and roll, rock nacional. Empezamos con Los Redondos, ahora vamos a seguir por Los Piojos. Un tema que daba nombre a un disco, Tercer Arco. Vamos a escuchar el tema Arco, justamente. Arco, despacio tiro, en un segundo se da. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Y 38 minutos, que bueno, arrancamos con los redondos, seguimos con los piojos. ¿Hay mensajes, Manu Rivas? Hay mensajes y se comunican vía Facebook o al 11 50 12 35 89, como Marlene hasta que dice: buen martes, buen programa, compañeros. Retribuimos el saludo. Un abrazo grande, Marlene. Y Diego Monzón, muy contento por la música, parece. Buen día, compañeros, Lucas y Manu. Vamos la gráfica, carajo. Queremos nuestra porción de música, Manu, que tenés en la discoteca para hoy. Se ve que era antes de escuchar los redondos. Posterior pone: aguante la gráfica. Vamos, compañeros, suban el volumen, que tenemos esperanza que el mundo va a cambiar después de la pandemia, que sea rock. Y acá quiero meter una fe de ratas, porque recién dije que estábamos escuchando Arco de los Piojos y dije que es del disco Tercer Arco, y no, le pifié, Lucas, ¿eh? Es del disco Ay Ay Ay, anterior a Tercer Arco, porque Tercer Arco del 96, Ay Ay Ay del 94. Así es, amigos, es el segundo disco, está primero Chuck to Chuck y después Ay Ay Ay. Gran banda, gran banda Los Piojos. Acá estoy viendo un titular de esta mañana que dice: el insólito debate sobre Ramón Carrillo nazi. ¿Viste algo de eso? Es muy fuerte, sí. La verdad que es muy tirado de los pelos, digamos. Sí. Yo no sé a quién se le ocurre, y menos meter cuestiones de diplomacia entre países en el medio. Lo insólito surgió cuando el domingo Shimon Samuels y Ariel Helburg, directivos del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, rechazaron la supuesta elección de Ramón Carrillo para el billete por sus supuestas inclinaciones nazis. El tema fue retomado enseguida por el exsecretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, Claudio Abruj. Son todos de la misma caterra. Bueno, lo que se estaba charlando, exacto, es que aparecería un billete de 5.000 pesos con el gran sanitarista del peronismo Ramón Carrillo y la médica Cecilia Grierson. Recordemos que hay una escuela de enfermería aquí en la ciudad que se llama Cecilia Grierson. Sería un honor porque el concepto de Carrillo es el concepto de que está trabajando justamente Ginés para lo que es atacar esta pandemia. Es decir, lo que mejor se hizo en términos de salud es Carrillo. La promoción de la salud en los barrios es Ramón Carrillo, y un montón de cuestiones más que vamos a ver si hoy quizá podemos hablar con Jorgito Rashid, es un carrillista, sí. Aparte, para contestarle a estos imperialistas, porque no son hombres que defienden la profecía judía, ¿no? La religión judía. En realidad son sionistas, que significa imperialistas. Uh-huh. Saqueadores de pueblos, claro. Ocupadores de tierras de otros países. Sí, sí. Nada tiene que ver con la religión, lo que es estrictamente política y política vallallante, política imperial, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no, vamos a estar charlando también estos días con Valeria Rodríguez, que la pueden escuchar los días sábados. Hace una muy buena columna de internacionales en FEAS también, que publicó un artículo de opinión que se titula La catástrofe palestina. Uh-huh. Y da cuenta de lo que está pasando ahora en Palestina. Digo, atente para poder entender de dónde vienen también ciertas fundaciones, ¿no? Que tienen nombres quizá simpáticos, pero detrás de esos nombres hay grandes, grandes tragedias humanas. Antes de pasar al próximo tema, no entiendo, y quizás después lo hablemos con Jorgito Rashid, pero esta gente no va apuntada sin hilo. Digo, ¿y a dónde apunta esto de tachar el nombre de Carrillo, no? Bueno, apunta a resquebrajar nuestra historia, nuestra memoria colectiva, ¿no? Uh-huh. Después van a decir, no, Perón era nazi, entonces como Perón era nazi... No, bueno, pero esa es más vieja que... Bueno, por que eso. Justicia. Pero eso, esto es más viejo que la escarapela, hermano. Es muy viejo. Hablando de la escarapela, ayer fue el día de la escarapela. Bien. De la escarapela nacional. Sí, sí. La tengo ahí en la campera. Che, bueno, vamos a hacer el informe Villa 31. Ayer estuvimos junto a Úrsula Asta. Hay un artículo que escribimos, Barrio Mujica, el grito de las organizaciones. ¿Dónde se hizo la conferencia de prensa? En el playón de la parroquia Cristo Obrero, que bueno, antes era toda una gran barriada. Después apareció la autopista Ilia, que se hace en la época de la dictadura con Cacciatore, y esto obviamente determinó el barrio. De hecho, la historia es que se querían llevar puesta a la parroquia y hubo una gran resistencia del barrio a decir acá se queda la parroquia y no se toca. Bueno, es un lugar de mucha política y allí estaba el padre Willy, estaba también el obispo... que es el obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Carrara, quien fuera cura villero en la Villa de Bajo Flores, un hombre muy cercano a Bergoglio, de hecho, Bergoglio, el Papa Francisco es quien lo ascendió, así que la presencia de la Iglesia estaba, y sobre todo de los movimientos populares que realizaron esta conferencia, y esto dijeron. Que hubo 4 años de macrismo donde se hizo campaña con la urbanización de nuestro barrio, donde vimos a Diego Fernández en una entrevista en el 2018 decir que toda la infraestructura de agua, toda la infraestructura de cloaca y el tendido eléctrico iba a estar terminado para finales de ese año. Hoy en día estamos en el 2020 y durante una pandemia sale a la luz de que todas esas obras no se hicieron. Hoy el gobierno de la ciudad está siendo asistido por personal de AISA para poder terminar todas las obras que no hicieron durante 4 años de gestión y la están queriendo hacer en 2 meses. La verdad es una vergüenza que el gobierno de la ciudad junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana hayan vendido la urbanización que vendieron de nuestro barrio. Nosotros sabemos mejor que nadie acá en el barrio que esta obra no se hizo, que lo único que hicieron fue hacer fachadas que sirven para sus fotos cuando vienen acá a hacer reportajes. La realidad en nuestro barrio muestra lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana hubo 2 vecinos que fallecieron, referentes y amigos y conocidos de todos los que estamos acá. La verdad, la situación se desbordó y nosotros como comité de crisis no vamos a permitir que el gobierno de la ciudad no nos escuche. Sabemos que estamos durante una pandemia y que tenemos que cuidarnos, pero la realidad nos golpea ahí en el barrio. Así que tenemos que salir a poner el pecho a la situación como comité de crisis y como cada uno de nuestros compañeros que hoy en día lamentablemente están con COVID en un hospital. Así que pedimos la asistencia del gobierno nacional, queremos que se presenten las autoridades del gobierno de la ciudad.